¿Qué se celebra? Se celebra el Día del Inmigrante. Se festeja el Día del Inmigrante y la llegada de los extranjeros a nuestro país llamado Argentina. ¿Cuándo se festeja? El Día del Inmigrante se celebra un 4 de septiembre. Festejándose el 4 de septiembre, empezando desde 1812 hasta ahora. ¿Por qué se festeja? Para que los inmigrantes se les trate como personas normales. Por el fin de protección de ellos mismos, dándoles derechos esenciales y también oportunidades severamente importantes. ¿Cómo se festejan? Se festeja llamando a nietos, nietas o descendientes de inmigrantes participando en la reina nacional. ¿Dónde y quiénes lo festejan? Lo festejan los mismos familiares y descendientes de esos mismos, contando cómo era su vida antes de la misma inmigración. Día Internacional de la Paz. Se celebra este día en todo el mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto fuego.